mujer que un día llegó a la casa de Simón con el corazón lleno de amor. De rodillas al maestro adoró y a sus pies y se postró. Frasco de alabastro lo derramó y con olor fragante la casa se llenó y para siempre al maestro adoró. Se lo debo a...